cambiaron la vida de sus niños por una ramera y vendieron a sus niñas por un cáliz con vino para beber. ¿Acaso quieren vengarse de mí? Porque de ser así, yo haré que el castigo caiga sobre sus cabezas, pues ustedes me han robado mi oro y mi plata, y han metido mis cosas más preciosas y hermosas en sus templos. Joel capítulo 3, versículos del 3 al 5. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción, quienes con el mismo gusto de siempre deseamos que se hayan dado ustedes el tiempo suficiente para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos en la semana pasada. Pues el haberlo hecho y haber corroborado la certeza de esto, les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho solo es la verdad. Y hablando de verdad, queridísimos, como ustedes ya saben, es muy difícil para nosotros porque esto engruesa el tiempo de nuestro programa. Pero son tan importantes las citas con las que estamos abriendo estos últimos programas que no nos queda de verdad, queridísimos, más que regresar en el tiempo y volver a repasar esta tan certera o tan certero mensaje como dice lo siguiente. Fíjense bien, hermanos. Cambiaron la vida de sus hijos por una ramera. Cuando ustedes llevan a los hijos a la iglesia y que el bautizo, la confirmación, etcétera, están entregando a una ramera a sus hijos y vendieron a sus hijas, fíjense bien, por un cáliz con vino para beber. Repito, y vendieron a sus hijas por un cáliz con vino para beber. Entonces, los hijos fueron negociados a cambio de la, ¿cómo se llama? La confirmación, el bautizo, etcétera. Pero peor porque dice, y a sus hijas las vendieron por un cáliz con vino para beber. Totalmente identificado el concepto religioso. Y aquel de ustedes que diga, no es cierto, en nuestro grupo religioso no hay eso, perdóneme, pero ustedes no, queriendo simbolizar precisamente este momento, en la época de la Semana Santa, cuando ustedes conmemoran la Pascua, no tomarán vino, pero sí toman refresco de uva, intentando retroceder el tiempo y remembrando lo que el maestro, supuestamente ustedes, les dio a beber. Pero el mensaje es todavía más profundo, porque dice, ¿acaso quieren vengarte de mí? Porque de ser así, yo haré que el castigo caiga sobre, repito, sobre sus cabezas. Pues ustedes me han robado mi oro y mi plata. ¿Cómo que le hemos robado a Dios su oro y su plata? Es que el oro que se ha utilizado para hacer medallitas, para hacer crucecitas, para hacer imágenes, para hacer todos los colgajos esos ridículos que nos montamos o nos montan nuestros padres desde que somos pequeños. El Señor dice, me robaron mi oro, ¿Recuerdan ustedes a los sumerios? ¿Recuerdan a los Anunnaki? ¿Recuerdan que ellos se refieren al oro del Altísimo, que van a venir por él? ¿Ya ahora entienden por qué motivo en todas las poblaciones, aún en las más pequeñas, al día de hoy, y en todas las grandes urbes, hay lugares específicos que dice, se compra oro, se compra plata, se compra oro, etc.? Y hay carros, camionetas, con alta voz, invitando a la gente a que salga a vender su oro. Porque este oro, si se dan ustedes cuenta, debe ser recuperado de la gente para entregárselo en sus respectivos lingotes a nuestro Señor. Así es que observen una referencia importante para todos ustedes, que dice, ustedes se han robado mi oro y me han robado mi plata y han metido mis cosas más preciosas y hermosas en sus templos. ¿Cuáles son las cosas más hermosas y preciosas de nuestro Señor? La vida de cada uno de nosotros. Recuerden que el bendito dice que nunca olvides que tu cuerpo es mi templo. Así es que dice, mis cosas más preciosas y hermosas han metido en sus, refiriéndose a los nuestros, sus templos. Así es que, para ser más concretos, y todos ustedes se han ido a meter a sus templos, que son mis cosas más preciadas y hermosas. Y bueno, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1469, en Dueñas, España, el rey Fernando II de Aragón se entrevista con Isabel I de Castilla y deciden casarse? Se convertirían en los reyes católicos. Este es un dato importantísimo. Recordemos que se ha venido diciendo que fue la reina Isabel la que determinó patrocinar el viaje de Cristóbal Colón a las Américas, cosa que se ha corroborado, es falsa, toda vez que los judíos que se encontraban en la cárcel, pues obviamente esperando por que la Inquisición llegara a ellos, bueno, Colón muy astutamente le dijo, señora, dice a los reyes, permíteme que me los lleve yo muy lejos para que no contaminen aquí a la Nueva España, perdón, a España. Y así sucedió, y las consecuencias, como se darán ustedes cuenta al día de hoy, pues son una serie de datos cerrados que nos están llevando al error. ¿Sabían ustedes que en 1835, también en España, se dicta el decreto de extinción con excepciones de las órdenes religiosas en el país y de la desamortización de bienes eclesiásticos? ¿Sabían ustedes que en 1962, en el Vaticano, el Papa Juan XXIII, un día como hoy, inaugura el Concilio Vaticano II, que modernizó el espíritu y las estructuras de la Iglesia Católica? Hermanos, no olviden por favor que diariamente estamos publicando de manera constante información muy relevante y valiosa como esta. Pero quiero decirles que esto solo a manera general en las redes sociales. Somos localizables fácilmente en el caso de Twitter como @JJValderrábano. Y si es en Facebook como Josef Ben Aharon. Pero, hermanos, si ustedes quisieran disipar más pronto sus dudas, por favor, los invito a que entren a nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, el portal en donde incluso algunas de las efemérides son ilustradas y complementadas con información a detalle. Y todos aquellos hermanos, esto es importante, por favor, que deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también pueden hacerlo por medio de Skype, digitalizando J. Valderrábano 90. Quienes radiquen en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto con nosotros, sus servidores, los martes, todos los martes, a las 14 horas, tiempo del Centro de México. Bien. Tomando en consideración, queridísimos, que los continentes mencionados tienen una distancia tal que nos representa una diferencia de entre 7 y 8 horas cada uno. También los martes entramos en contacto a las 20 horas, las 8 de la noche, con nuestros queridísimos hermanos, pero de América del Norte, del Centro y Sur, que en conjunto ya participan. Así que, hermanos, una vez más, queridísimos, no hay obstáculos para que aquellos de ustedes que deseen conocer más sobre la verdad acerca del Altísimo, nuestro Señor y Padre bendito, aclarar cualquier duda o simplemente expresar alguna inquietud, lo hagan de manera personal, ya que con muchísimo gusto estamos para servirles. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invitamos a que se den de alta para que esta información que publicamos con intensidad, sin duda, enriquezca los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes se encuentran realizando. Y por último, queridísimos, no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes consulten diariamente esta valiosísima información que ahí estaremos publicando. Lo cual, quiero decirles, nuestro portal ha sido aclamado como el mejor portal informativo en su género. Queridísimos hermanos, el día de hoy en nuestra sección que lleva por título La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes, permítanos por favor, una interesantísima representación artística del decorado que rodea al libro Apocalipsis de Juan, misma que, como la semana pasada lo dijimos, se encuentra en el monasterio de San Juan de Apocalipsis. Esto, queridísimos hermanos, en la isla de Patmos, allá en Grecia. En esta ocasión, entre los pasajes ilustrados en alto relieve sobre lámina de oro de 18 quilates, analizaremos la ilustración localizada en la parte central de la sección inferior izquierda, en donde, al hacer un acercamiento, podemos observar a un dragón que está, queridísimos, como lanzando fuego enfrente de los dos hombres que están con él. Y quienes, sin temor alguno, aprecian cómo el dragón ejecuta lo ya dicho ante estos, quienes se puede apreciar son muy altos jerarcas. Y en la parte superior están representados algunos seres con alas que la gente identifica como ángeles, pero observen por favor que en la forma artística en que han sido interpretados desde hace miles de años, que es hombres con alas de ave. Hermanos, desde el momento en que el dragón está localizado frente a dos reyes o altos jerarcas, esto, pero por favor, a manera muy personal, lo interpreto de la manera en que hoy conocemos que los altos gobernantes del mundo obtienen toda la riqueza, poder e influencia en toda esta planeta, en toda la Tierra, pues al servir al que hoy conocemos como el dragón, que es quien creó la piedra de tropiezo, es muy obvio que estos siervos, no obstante, sirven al mal, actúan como si estuvieran haciendo un bien. Y esto se sustenta con lo que así maravillosamente quedó escrito en el Corán, Asura 2, versículo 10, y que a la letra dice: cuando se les dice, no cometan desórdenes en la tierra, ellos responden, lejos de eso, introducimos en ella el buen orden. Y muy semejante es lo que hacen aquellos que hoy conocemos como los Illuminati, con los grupos de los que le asisten, como lo son el Club Bilderberg, el Grupo Davos, etc. ¿Quiénes dicen imponer en la tierra el nuevo orden mundial? Y bueno, queridísimos, a nombre de todos los amados hermanos, por favor, a nombre de ellos, quiero agradecer en esta ocasión a don José Rosales Mora, de South Chicago Heights, quien tuvo a bien hacernos llegar esta impresionante y maravillosa ilustración que contiene un sabio mensaje. En esta imagen podemos apreciar al Papa Benedicto XVI y el siguiente texto: la ironía de la vida. Si una persona tiene un amigo imaginario, por favor presten atención, hermanos. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI. Esta sí es una ironía de la vida. ¿Por qué? Si una persona tiene un amigo imaginario, está loca. Cuidado con los cristianos, ¿eh? Fíjense bien. Esta es una ironía de la vida. Si una persona tiene un amigo imaginario, está loca. En cambio, si varias personas tienen el mismo amigo imaginario, obviamente habla de religión. Caray, hermanos, como ustedes pueden darse cuenta, este contundente y certero mensaje tan reflexivo tiene mucho sentido en la realidad acerca de la mentira que hemos vivido llamada religión. Y es que, pues, si ustedes lo reflexionan, se van a dar cuenta de la verdad que hay en estas palabras. Pues a una persona que habla con la pared o sola, la hemos tildado de loca. Pero aquellos quienes hablan con la madera, con la piedra y con el papel, etcétera, estos no son locos. Estos hablan con su Dios. O están entrenando para contacto con Él. Con el Padre. Con el bendito. Con el ser divino. Cuando ciertamente esto es una mentira. Y esto se sustenta en lo que así ha quedado escrito para la posteridad, el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 20 al 25, que a la letra dice: levanten sus ojos al cielo, oh habitantes de la tierra, y vean a los que vienen por el lado norte. ¿Por qué? ¿Qué dirán cuando se den cuenta que el Señor su Dios desciende en su carro sobre todos ustedes? ¿Acaso no les darán dolores como mujer de parto? Esta será tu suerte, esta será la porción que te corresponde de parte mía, dice el Señor, porque te olvidaste de mí. Preferiste confiar en la mentira. Asimismo, en Juan capítulo 8, versículo 42 al 47, a letra dice: y dijo Jesús: si en verdad ustedes amaran a Dios como su Padre, créanme que me amarían, porque yo he salido del carruaje de Dios para vivir y venir a ustedes y con ustedes. Pues les quiero advertir que no he venido por mi voluntad. Fue Él quien me envió. ¿Por qué? No quieren entender lo que les digo. No soportan mi doctrina, ¿verdad? Pues todos ustedes son hijos del diablo, porque lo que Él les ordena que hagan, curiosamente solo eso hacen. Así es que aquel que ustedes adoran desde el principio, quiere decir desde que son pequeños, ha sido un asesino. Y si nunca les ha dicho la verdad, es porque todo lo que él representa es una mentira. Todo lo que dice es cosa suya. Y si les miente, es porque él es el padre de la mentira. Y yo, que les digo la verdad, a mí, ¿no me creen? Miren. El que de verdad busque a Dios, solo escuchará las cosas que son del cielo. Que son, fíjense. El que de verdad busque a Dios, solo escuchará las cosas que son del cielo, que son las únicas que verdaderamente habla de Dios. Hermanos, dice las cosas. No dice los santos del Padre. No. Cuidado. Dice, solo escuchará las cosas que son del cielo, que son las únicas que hablan de Dios. Por eso multitudes no las escuchan, porque no son de los que quieren saber de Dios. Igualmente, queridísimos, una gratitud más a don José Rosales Mora, porque ahora nos comparte esta segunda ilustración en donde se puede ver clarísimamente un tanque de guerra, pero en forma de iglesia. Y con el siguiente mensaje que de manera personal él nos comparte. Escuchen, el arma con la que también se da muerte a mucha gente es esta, hasta los más inocentes. Hermanos, ¿y cuál es esa arma? Pues la iglesia, la religión en sí misma. Y esto se confirma, hermanos, con lo que así quedó escrito para la posteridad en el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo del 1 al 10, que a la letra dice: fantasía son todos los hombres en quienes no se encuentra la ciencia de Dios, y que por los bienes que están ante sus ojos no llegaron a conocer a aquel que es, ni considerando las obras reconocieron al creador de ellas, sino que se figuraron ser el fuego o el viento o el aire ligero o las constelaciones de los astros, o el gran volumen de aguas, o el sol y la luna, los dioses gobernantes del mundo. Hermanos, y si encantados de la belleza de tales cosas, las asignaron dioses, debieron saber cuánto más hermoso es el dueño de todas ellas, pues el que creó todas estas cosas, él es el autor de la hermosura. O si se maravillaron con la virtud o influencia de estas criaturas, debían entender por ellas que aquel que las creó las excede en poder. Pues la grandeza y la hermosura de las criaturas se puede ver claramente el conocimiento de su creador. Mas los tales son menos reprochables, porque vagan tal vez buscando a Dios y confortándose por esforzándose por encontrarlo. Por cuanto lo buscan caminando sobre sus obras, de las cuales quedan como encantados por la belleza que ven en ellas, aunque tampoco a estos se les debe perdonar, porque si pudieron llegar por su sabiduría a conocer el mundo, oigan, ¿cómo no se dieron cuenta más fácilmente del mismísimo Señor? Pero son arriesgados y fundan, esto es importante, son arriesgados y fundan en cosas muertas, fíjense bien, y fundan con cosas muertas, con los crucifijos, sus esperanzas. Aquellos que llamaron dioses a las obras de las manos de los hombres, al oro y a la plata labrados en arte, o a las figuras de piedra labrada inútil, obra de mano segura. Muchísimas gracias, queridísimos. Les ruego me permitan ser el conducto a nuestro amadísimo y entrañable hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien ha tenido a bien como semana a semana compartir estas fantásticas ilustraciones con valiosas citas que ambos nos harán reflexionar sobre lo que ha de acontecer dentro de muy poco. En primer lugar, vamos a ver la representación de la explosión de una bomba atómica. Impresionante. La cual es totalmente destructiva. Pero lleva el siguiente mensaje. El cual se ilustra o se sustenta en Isaías capítulo 28, versículo 22, que a la letra dice: dejen ya de burlarse de mis amenazas, para que no se aprieten más sus ataduras. Porque del Señor de los ejércitos es de quien he escuchado la destrucción de todo este planeta Tierra, la destrucción que sucederá dentro de muy poco. Y, hermanos, una vez más agradecemos a nuestro amadísimo don Julio César por compartirnos estas ilustraciones impresionantes, porque créanme, que muchos de nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que viene. Creemos que Dios va a tener Fíjense bien. Creemos que Dios va a venir y nos va a regañar y por último nos va a decir, bueno, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No, hermanos. No. Nosotros sí somos una bola de alcahuetes, Dios no. Por tanto, hagamos ya caso de estas palabras del profeta, porque el día que el bendito regrese a esta tierra para hacer su justo juicio, lamentablemente no tendremos ni la menor idea de cómo será. Pero eso sí, estamos seguros de que nosotros nos vamos a ir con él. Hermanos, recordemos que el profeta nos dijo, quizá, dependiendo de nuestro arrepentimiento, quizá el Señor nos mire con el reojo de su ojo. Maravilloso, hermanos. La segunda ilustración complementada con cita bíblica que nos comparte también nuestro querido y amado hermano don Julio César es la siguiente. Podemos ver que un hombre está siendo abducido hacia un objeto volador. Y al fondo se pueden apreciar la silueta de dos seres celestiales. Y la cita corresponde, hermanos, al segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que a la letra dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo creen, sino que Él espera con mucha paciencia, por amor a todos nosotros, al venir como juez. Él no quiere que ninguno muera, sino que todos se arrepientan y se vayan con Él. Vaya nuestra gratitud a nuestra queridísima hermana Verónica Shalom, quien tuvo a bien compartirnos una fotografía de los dos costales de harina de trigo que utilizó para hacer sus 12 panes de 7 kilos cada uno. Y cumplir con el día del arrepentimiento. Queridísima Vero, muchas gracias. De verdad, con el corazón en la mano, muchísimas gracias. Que el bendito se acuerde de usted el día de su llegada. Porque toda esta gama, este derroche de información que al día de hoy sustentan muchísimos de nuestros programas, de nuestros argumentos, de nuestros dichos, queridísimos, no nos queda más que ser humildes ante nuestro Padre. Y antes de continuar, amadísimos, sigamos de verdad conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima. Y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro de Levítico, capítulo 11, versículos del 19 al 12, y que a la letra nos dice, de todas las cosas que están en las aguas de la mar y en los ríos, solo las que tienen aletas y escamas, estas comerás. Pero no comerás de las cosas muertas que no tienen aletas. No comerás cosas con escamas, porque también es incorrecto. debemos comer de lo que sí tiene aletas, pero y escamas. Si solo tiene aletas, como es el caso del salmón, pero tiene piel, no se debe comer. El atún. Observen ustedes. Tiene aletas, pero no lo comemos. ¿Por qué? Porque tiene piel. Es inmundo, dice el Señor. Así como todo reptil de agua y toda cosa viva que está en las aguas, las tendrás por aborrecidas. No las comerás. Y también aborrecerás sus cuerpos muertos. Todo lo que no tenga aletas y escamas, tenlo por seguro que es asqueroso. Queridísimos hermanos, fíjense que este mandato es clarísimo y no deja lugar a dudas de que los peces no deben ser ingeridos por el ser humano como un alimento. Aquellos que no tengan aletas y escamas, debemos despreciarlos. Pero deben ser ambos, no como los judíos que se justifican diciendo que puede ser uno u otro. Y por eso, comen peces tales como el salmón, el cual han clasificado como comida gourmet y delicatessen, según esto, de calidad. O también los judíos que comen el atún, porque aunque estos peces tienen aletas, sí, pero ninguno de ellos tiene escama. Por tanto, no se deberán ingerir. Dios en su ley santísima nos ha ordenado no comerlos, porque ante Él, para nosotros, son animales sucios que pueden ocasionar enfermedades y también una terrible contaminación. Un sinfín de infecciones en todos nosotros. Pero que quede claro, debemos ser tajantes y no se va a comer de su carne. Tampoco coman sus derivados. Queridísimos hermanos, nos gustaría preguntarles, bueno, ¿qué tal les fue el día de el viernes por la tarde a 9 de octubre al sábado 10 de octubre hasta la tarde? ¿Nos pueden decir qué fue para ustedes el día del arrepentimiento? Miren, a mí me queda muy claro que Dios se los tomará muy en cuenta y les bendecirá y les sobreabundará junto a sus más queridos. Y no me queda duda de que muy posiblemente el bendito olvide aquello que ante sus ojos estaba mal, pero que ahora ustedes, al retomar las leyes y arrepentirse de todos sus actos incorrectos, Dios los cobijará en sus santísimas bendiciones. Por esto, queridísimos, aún no termina, pues deben recordar que esta semana, para ser precisos, a partir del próximo jueves 15 hasta el siguiente jueves 22, será para todos nosotros la conmemoración del Sucot, que también es conocida como la conmemoración de las cabañas o de sus tabernáculos. Y estas fechas, hermanos, fíjense que están sustentadas en la ley de Dios, en lo que así ha estado escrito en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo del 34 al 43, que a la letra dicen: hermanos, a los 15 días del séptimo mes, 15 de octubre, conmemorarán todos la fiesta de las cabañas, también conocida como Día de Tabernáculos. Por 7 días habitarán con los suyos en tiendas de campaña. Mas el primero y el octavo día, que es 15 y 22, ofrecerán diariamente una ofrenda encendida al Señor. Mas el primer día, en este caso día 15 de octubre, deberán tener ramas de árboles frutales con sus frutos, los más hermosos a sus ojos, ramas de palmas y ramas de árboles frondosos, y estarán festejando alegres delante del Señor. Y serán para todos ustedes días de alegría los siguientes 7 días, sin olvidar que el octavo día, como es el caso, hermanos, 22 de octubre, será también día de sábado. Además, ordenen que haya suficiente aceite de oliva claro para encender sus velas, y deberán prenderlas desde la tarde hasta el amanecer de cada uno de estos 8 días. Hermanos, todas estas estarán colocadas fuera de la tienda de campaña. Queridísimos hermanos, en estos días lo que el hombre conmemora, que quiere decir que recuerda vagamente o que tiene muy presente la tradición de los 40 años que el pueblo de Israel deambuló por ser el desierto, como castigo por haber dudado del Altísimo, y ahora no solo los librará de la esclavitud y les dará la tierra prometida. Varios, aunando al hecho de su falta de fe, pasan a recibir la provisión y bendición del Altísimo durante su camino a la verdad, a la libertad, a la salida del pueblo egipcio. Y una vez más, queridísimos, es importantísimo dejar en claro que quizá algunos piensen en que por no descender del pueblo de Israel, asunto que no nos consta que no sea cierto, y presten atención, por el simple hecho de que no cumple con esta ley. Hermanos, con gusto, con ánimo, con entrega, con deseo, cumplamos con este mandamiento bendito de Dios, pues les juro que esta es parte de su ley, de la ley santísima de nuestro Padre. Ahora bien, queridísimos, y si se preguntan por qué debemos guardar los días jueves 15 y 22, como si fuera sábado, bueno, es que no debemos olvidar que Dios ordenó lo que así ha estado escrito en el libro de Levítico capítulo 24, versículos del 2 al 8, y que ahora sí, a la letra nos dice: pero solo durante estas fiestas, los demás días, señalados como de sábado, tomarán harina y cocerán 12 tortas sin levadura, de 7 kilos cada una. Hermanos, estas ofrendas deben colocarse en dos órdenes de 6, sobre una mesa limpísima delante del Señor. Pondrán también sobre cada orden de pan incienso limpio, el cual servirá como perfume para cada ofrenda. Mas cada uno de estos sábados, primero, 10, 15 y 22 de octubre, tomarán harina y cocerán 12 tortas sin levadura de 7 kilos cada una, y las colocarán en dos órdenes de 6 sobre una mesa que esté limpísima delante del Señor. Podrán también, háganlo, hermanos, sobre cada orden de pan, incienso limpio, porque este sirve como perfume, dice el Señor, para cada ofrenda. Mas cada uno de estos sábados deberán hacer la misma cantidad de pan y colocar incienso nuevo en la mesa limpísima al Señor. Esto harán ustedes y sus hijos por ley eterna. Y es para que sepan todos que en cabañas hice habitar a mi pueblo cuando lo saqué de Egipto. Así que, hermanos, bueno, pues en base a lo que por ley Dios nos ordena, que recién escuchamos, así ha estado escrito, el próximo jueves solo podremos comer fruta, repito, solo comer fruta al gusto, nada más. Y debemos estar muy felices, quizá. Juguemos con nuestros hijos. Pero debemos hacerles saber que si al día de hoy podemos conmemorarle a nuestro Padre y ser felices, es porque Él nos ha hecho hombres, nos ha hecho mujeres libres de la esclavitud que representa la religión y que es alegría que tenemos, sobre todo, es lo que representa seguir la ley de nuestro Padre. Ojalá mediten sobre esto que les voy a decir. Fíjense cuán bendito es Dios que en octubre, el primero, el 9, el 10 y el 22, conmemoraremos al que nos da la vida. Y al final de esto, el hombre celebra a los muertos. Vaya ironía, hermanos, ¿no creen? Hermanos, fíjense que al día de hoy, considerando que son fechas que conforme a la ley tienen vital importancia, hemos estado dando el suficiente espacio a la información que corresponde a las conmemoraciones que se están llevando a cabo en este mes. Por lo que, al día de hoy, seremos muy concretos en hablar respecto a lo que nos ha venido pidiendo nuestro hermano don Raúl Izquierdo y que tiene que ver con la fe. ¿Existe buena y mala fe? Bueno, así que, sin más preámbulo, iniciemos. La fe, queridos hermanos, es la confianza que significa con fe en una persona, en una cosa, en una opinión o deidad. Esto, de acuerdo al diccionario enciclopédico, pero en realidad, cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, fíjense bien, eso es fe, porque no dudamos en ningún momento, estamos conscientes de que cualquiera que sea el resultado, Dios será quien vele. Y esto es importante por, bueno, correctamente dicho, para que sea lo mejor para nosotros. Y así no estaríamos nosotros mismos sugestionándonos con que el resultado iba a ser en nuestro favor, y ya no. Hermanos, Dios está con nosotros. Él ha hecho mucho. Amadísimo hermano, conduzca correctamente y guarde, sigo aguardando la santísima ley de nuestro Padre. Ahora bien, hermanos, no dudamos en ningún momento, sino que estamos conscientes de que cualquiera que sea el resultado, Dios será quien vele porque sea lo mejor para nosotros. Y así no estaríamos hablando a nuestro favor, porque también Dios está con nosotros. El simple hecho, hermanos, de que no prestemos atención a estas leyes benditas, corremos el riesgo inminente de también ser exterminados. No dudemos que sea esto una realidad. Puede ser julio, puede ser marzo, puede ser abril. El Señor ha sido tajante con las fechas benditas de su ley santísima. Así es que, hermanos, uno de los hermanos nos dijo recientemente, dice, oiga, pero yo no tengo un jardín donde poner mi casa de campaña. ¿Qué puedo hacer? Rápido, improvise. Abra las ventanas para que el ambiente, el clima, sea tan frío como lo es en el Medio Oriente por estas fechas. Más, si ustedes tienen la oportunidad maravillosa de no dejarse llevar por comentarios, sino por lo que ordena la ley, benditos sean, porque el Señor está con ustedes. Y hermanos queridísimos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Por favor, un saludo fraternal a nuestro queridísimo hermano don César Mesa López, quien se ha integrado a la red de Facebook y sigue nuestros programas semanales. Queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincero agradecimiento por su amable confianza. Al mismo tiempo que le ruego me considere a sus más apreciables órdenes, pues estoy para servirle, queridísimo. Estoy para servirles. Que nuestro amadísimo Padre, nuestro Señor Dios, bendito y santo, considere en nosotros este momento. Y es que es tan grande el día que transcurrió de la tarde del 9 a la tarde del 10. Fue tan maravilloso que la sabiduría de la que ustedes ya gozan, más la ley santísima de nuestro Padre, más celebraciones como estas, lo único que puede darles a ustedes es la paz interior de saber que el bendito está ya muy pronto por arribar a este planeta. Nuestro querido Josley, oye, ¿por qué razón mantiene Dios al pueblo de Israel 40 años caminando desiertos si ya se ha comprobado que de Egipto a Israel caminando solo serían un par de años y no 40? Bueno. Muchísimas gracias. No creo que sean años para caminar de Israel, como aquí nos pone, a Egipto. Perdón, Egipto, Israel, perdón. Recuerden ustedes que, queridos Josley, el Señor mantiene al pueblo dando vueltas, porque le va a parecer a usted torpe. Bueno, dando vueltas en el desierto para que muriera, a esperar que muriera la generación de todo lo que se había planteado cuando el Señor envía a la comitiva y que trajeran muestra de cómo era la tierra que nuestro Padre les daba. Y recuerden que regresaron los emisarios y le dijeron al pueblo: son gigantes. Los que habitan en Jericó son gigantes, son terribles, son espantosos. Así es que, si Dios ordena al pueblo que simplemente se ponga a dar vueltas como loco durante 40 años, precisamente, querido Josley, es para que toda esa generación muriera y empezara una nueva dirección. Don Raúl Izquierdo, oye, mi hermano, ¿qué piensas de la religión yoruba? ¿Qué es la santería? ¿Y tienen el poder? Mire, tiene el poder para arrancarle su dinero de la bolsa. No tiene poder para más, porque recuerden ustedes que en todo lo que es esta nueva gama de grupos religiosos, vamos a llamarlos así, que se están abriendo, mire, no tardan en decir que un caballo es el que nos va a gobernar. Así es que, pregunta nuestro hermano, don Raúl Izquierdo, oye, ¿y estos tienen poder? Bueno, pues claro que sí, ¿verdad? Todo lo que sea Illuminati tiene poder. Y es cosa de que la santería y todo esto, bueno, Dios todo eso lo prohíbe y es muy probable que tome el Altísimo su decisión. Don José Gallo 99, oye, el ¿qué dice aquí? Al Hollywood se come, hermano, no, porque ese pez solo tiene piel y también se le conoce como fletán. Muchísimas gracias a nuestros queridos hermanos. Y bueno, perdón, tranquilo, porque están poniendo aquí nerviosos. Abraham León Ruiz, hermano, tiene que ser forzosamente las ramas, sí. Sí, porque no obstante que es un desierto, el Señor ha hecho lugares como por ejemplo los oasis, donde se produce todo tipo de maravillas y bellezas. Un saludo, don Abraham. Ya está usted entrando a la vida que nos lleva por el camino, no el recto, sino por el camino escabroso. Bien, hermanos, por hoy es todo. Estamos en celebraciones, estamos en fiestas, ya vamos a entrar al Sukkot. Así es que, bueno, bendiciones para todos. Y quisiera, hermanos, con este sabio y valioso proverbio que a letra dice: acuérdate de estas tres cosas y no pecarás. Piensa en tu origen. Reflexiona sobre tu fin. Y acuérdate del juez, ante quien deberás dar cuenta de tus pecados. Bendito sea el Altísimo, que ha tenido preferencia por cada uno de nosotros. Sin embargo, esta se tiene que ganar y nunca termina. Hablo con toda honestidad. Queridísimos, que el bendito los llene, los colme de bendiciones, los llene de sabiduría y les dé la paz que tanto anhelan. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.